Señor, ten piedad. Perdón y danos tu luz. Perdón, mi Cristo Jesús. Estoy a tu voluntad. Perdón por la humanidad. Perdón por darte olor. Celestial.